Mundofonías. Mundofonías. They said, go into the country and see the real Africa. Whether you were born here is where you come from. Go to the jungle. Deep inside, you shall find your hidden heart, your silent ancestral soul. And I went upon my way, dancing. Argos left us alone, and we sing the blues. It's a feed me blues. No, no, no, we have done what we could for them to help us, but it was so hard, so hard. Every day so hard. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías, a una nueva edición de este programa dedicado, como siempre, a las músicas más maravillosas de nuestro planeta. Y en esta ocasión, pues nos vamos a dedicar a evocar nuestra reciente estancia en la isla de Borneo, en varios eventos como fueron la Borneo World Music Expo en su primera edición y el Rainforest World Music Festival en su 15ª edición. Tuvieron lugar entre los últimos días y los primeros del mes de junio y de julio respectivamente, y allí se desplazó el equipo de Mundofonías para disfrutar con las músicas venidas de todos los rincones del planeta y congregadas en ese caso pues a unos 12.000 kilómetros de nuestro punto de estancia habitual, es en la ciudad de Madrid, como bien sabéis. Y bueno, pues allí tuvimos diversas impresiones musicales, vivenciales y de todo tipo en una serie de días bastante intensos y en un entorno, la verdad es que bastante fascinante. Hemos escuchado a un grupo francés, un grupo llamado Chez Nunetta, que hacen músicas también de cualquier parte del mundo prácticamente. Desde una perspectiva y un enfoque vocal, pues pueden cantar canciones que lo mismo vengan de Sevilla, como unas sevillanas coraleras, como desde China, desde África, de América, etcétera, etcétera. Lo que hemos oído es lo que ellos llaman Pygmies Blues, es decir, el blues de los pigmeos. Se mezcla un poquito esa onda que evoca las músicas precisamente de la rainforest, de la selva pluvial, la selva ecuatorial, donde viven los pigmeos en África, con esos dejes y esos cantos con tonalidades blues, y forma parte del disco de Chez Nunetta titulado Pangea, un disco que es el último que han publicado esta formación francesa, como digo, y con quienes tuvimos el placer de estar charlando y también disfrutar de su concierto ahí en el Rainforest World Music Festival, en ese entorno tan fantástico en las inmediaciones de la ciudad de Kuching, la capital del estado de Sarawak, que pertenece a la Federación de Malasia. Vamos a hablar bastante de estas cosas en esta edición de hoy. Vamos a escuchar también más adelante una entrevista con Gerard Seligman, es un personaje desde luego capital en la historia de las músicas del mundo, impulsor de numerosos proyectos y en este caso pues fue el director de la primera edición de la Borneo World Music Expo, que se celebró entre los días 28 y 30 de junio en la ciudad de Kuching. De momento nos quedamos con otro de los grupos cuya actuación nos fascinó también en ese Rainforest World Music Festival. Se trata, desde Sudáfrica, de The Dizu Platies y Buyambo Ensemble. Leave it in the dark. De Dizu Platilles y Buyambo Ensemble desde Sudáfrica dieron un concierto estupendo en el Rainforest World Music Festival en Borneo. En ese festival que tuvo lugar, como decíamos, en los últimos días del mes de junio, lo que hemos oído es esta pieza titulada Indonda, es decir, hombres. Y bueno, pues fue muy curioso, muy interesante y particularmente para este que os habla, un momento muy emocionante. No solamente la música, el buen hacer de los intérpretes, sino en un momento dado observar a la gente que estaba encima del escenario, gente de origen africano, y a la gente que estaba en el público, gente de origen asiático, austronesio, esa mezcla que hay en las islas entre gente, bueno, pues de etnias diferentes. Gente en realidad diferente al observador al que os habla y que estaban vibrando con una pulsación común, con una música popular que llegaba de la misma manera al corazón de todos y que, bueno, pues provocó ese momento de reflexión y también de emoción en este que os habla. Vamos a seguir escuchando más músicas que hicieron vibrar al personal en la selva pluvial, en la selva ecuatorial de Borneo. Escuchamos al colombiano Beto Jamaica, el rey del vallenato. Thank you. Ahí teníamos al acordeonista y cantante Beto Jamaica, junto con su grupo y con ese título honorífico del Rey del Vallenato, se presentó en el Rainforest World Music Festival en Borneo, en Sarawak, durante esa celebración de su 15ª edición, a la que asistió, como os comentamos, el equipo de Mundofonías. Música colombiana popular de alto octanaje, como esta pieza que acabamos de escuchar, titulada Luzmila. Vamos a continuar ahora con un grupo que descubrimos, en este caso en el evento previo a este festival, que como os comentábamos fue la Borneo World Music Expo. Es un grupo que venía desde la India, Oikiotan, y que reunía una serie de influencias contemporáneas de diversas músicas y también un elemento importante de la música baul propia de tierras de Bengala. Ellos hacían una interesante fusión, como digo, la plasmaron en el escenario y también en el disco que hemos tenido el placer, que llegue a nuestras manos también gracias a ellos. Músicas de la aldea global, le llaman ellos. Nos quedamos con esta pieza, Montore Parlamna, que sonaba también en esa actuación realizada en la Borneo World Music Expo. Montore Parlamna bujhai tere haire tuise amar mon মোহন তোরে পারলাম না বুঝাই রে হাইরে তুই সে আমার মন La música de Oikio Tan, grupo indio que estuvo actuando en la Borneo World Music Expo, ese evento que se celebraba por primera vez en la ciudad de Kuching, en Sarawak, en la isla de Borneo, perteneciente a ese estado, Sarawak, a la Federación de Malasia, como ya os hemos comentado. Es un curioso estado donde la mayoría de la población, al contrario que en el resto del país, pues es de procedencia de los pueblos indígenas de la isla de Borneo, pueblos como el Iban, y también, contrariamente a lo que ocurre en el resto de la Federación Malasia, el Islam no es la religión mayoritaria, sino que es el cristianismo. También hay presencia de la población china e hindú con sus respectivas religiones. En fin, hay un combinado ahí de culturas y de lenguas bastante interesante y curioso. Y lo que vamos a ofreceros ahora es la entrevista que mantuvimos con, precisamente, como decíamos, el director de la World Music Expo en Borneo. Nos hablará de este evento y de sus muchas aventuras en la industria musical, discográfica, etcétera, etcétera. Os dejamos ya la entrevista que realizamos allá en Kuching, Sarawak, Borneo, con Gerald Seligman. Estamos en Mondofonías, ahora hablando con Gerald Seligman. Es uno de los personajes importantes en el ámbito de las músicas del mundo. En muchos proyectos diversos relacionados con la industria discográfica, los festivales, la organización de eventos como esta feria, la Borneo World Music Expo. Y bueno, yo no sé, Gerald, si prefieres hablar en portugués, español, spanglish, portuñol... Todos los idiomas posibles. Todo. Para mí, portugués sería más fácil. ¿Portugués más fácil? Sí. Yeah. Vale, como quisieras, como quieras, nosotros porque vamos... Yo luto con inglés, entonces prefiero portugués. Prefieres portugués. Cuéntanos exactamente cómo es... que te hayas involucrado con Borneo World Music Expo. ¿Cómo surge este festival y cómo surge también tu presencia aquí? Es interesante en un movimiento de música mundial. Uh-huh. Há décadas atrás, en los años 70, 80. Es interesante, en el movimiento de música mundial hace décadas, en los años 70, 80. Tinha várias pessoas trabalhando nesses meios, mas sem contato com cada um. Havia várias pessoas trabalhando nesses meios, mas sem contato de cada um. Então surgiu o WOMEX, a primeira feira para música mundial para profissionais. Então surgiu o WOMEX, a primeira feira de música do mundo para profissionais. E de repente era um lugar para todo mundo juntar, ouvir, conversar, trocar. Y todo eso. Y de repente era un lugar para que todo el mundo se juntara, oír, conversar, intercambiar y todo eso. Mas agora o mercado es mucho más maduro. Uh-huh. Pero ahora el mercado es mucho más maduro. Y por eso es cada vez más importante crear eventos regionales. Y por eso cada vez es más importante crear eventos regionales. Para varias razones, económicas, de viaje... Y hasta la política. Por varias razones, económicas, de viaje y hasta políticas. Porque es muy caro, vamos a hablar en economía primero, es muy caro para artistas viajar para, por ejemplo, Europa para se presentar en el showcase de WOMEX. Porque es muy caro, vamos a hablar en términos económicos, es muy caro para los artistas viajar, por ejemplo, hacia Europa y presentarse en las presentaciones del WOMEX. Y por eso... A gente no está tendo oportunidad de oír unas de las músicas más bonitas, más interesantes, más profundas. Y por eso no estamos teniendo la oportunidad de oír una de las músicas más interesantes, más bonitas, más profundas. Porque siempre por falta de orçamento. Porque siempre por falta de presupuesto. Con un evento regional, de repente, es mucho más barato traer programadores... empresarios y todo eso para acá en vez de grupos tantos para fuera. En un evento regional, por ejemplo, es mucho más barato traer a programadores, empresarios y todo eso para aquí en vez de tanto los grupos para fuera. Y yo estoy involucrado en varios de esos. A gente creó junto con Saki Fo en La Reunión, Indian Ocean Music Market, IOMA. Así que estoy involucrado en varias cosas de estas. Hemos creado, junto con Saki Fall, en La Reunión, en la isla de La Reunión, el IOMA, el Indian Ocean Music Market, el mercado musical del Océano Índico. Que comenzó hace tres años. Y con Jerome Galabert, un cara muy interesante. Y con Jerome Galabert, un tipo muy interesante. Para trazer pessoas para ouvir a música do Oceano Índico. Índico, sim. Índico. Uhum. Para atrair a la gente e escuchar a música do Oceano Índico. Mas eu sempre estava pensando que seria muito bom apresentar mais da música da Ásia. Pero yo siempre he pensado que sería muy bueno presentar esta música de Asia. Porque tem bastante pouco no meio. Uh-huh. Da África tem muito, da América Latina tem muito, da Europa tem muito, da América do Norte tem, obviamente, muito. Porque hay bastante poco disponible. De África hay mucho, de América Latina hay mucho, de Europa hay mucho también, de América del Norte hay obviamente mucho. Mas daqui é raro, né? Tem poucos grupos. Pero de aquí es raro, ¿no? Hay pocos grupos. Então eu estava pensando há muito tempo que seria importante criar uma coisa um dessas regiões. Entonces yo pensaba ya desde hace mucho tiempo que sería importante crear una cosa aquí como una de esas regiones. Y Gerald, tú tienes un montón de experiencia, has sido una persona súper relevante y sigues siendo un creador de este tipo de eventos, este tipo de redes, ¿no? Pero ¿cómo surgió en ti personalmente? ¿Cuál es tu origen al inicio para tú empezarte a involucrar con este tipo de cosas? Mi formación. Intereses. ¿Por qué? Esquizofrénico. Pienso que soy un poco esquizofrénico. Un esquizofrénico mundial. Musical. Un esquizofrénico mundial, musical. Es muy difícil saber exactamente cómo una cosa de esa acontece. Es muy difícil saber exactamente cómo una cosa de ese tipo pasa. Para mí, yo soy de Nueva York. Yo soy de Nueva York. Yo con edad de 14 años, gustei mucho de rock y todo que todo el mundo gustó también. Y también folk. Y yo, a la edad de 14 años, me gustaba mucho el rock y lo que le gustaba a todo el mundo también. Y también el folk. Mas eu sempre tinha interesse em outros lugares. Pero siempre he tenido interés en otros lugares. Então, eu gostei muito de explorar em lojas de disco. Así que me gustaba mucho explorar en las tiendas de discos. Então, uma vez eu vi um disco de Newport Folk Festival, ao vivo. Así que una vez vi un disco del Festival de Folk de Newport, en directo. Porque tinha várias coisas que eu já conhecia e gostaria de ouvir. Mas tinha uma faixa de um grupo cantando a capela, a música de búlgara. Porque tenía varias cosas que yo ya conocía y me gustaban, y me gustaba escuchar. Pero tenía una pieza de un grupo cantando a capela música búlgara. Y me ilusioné. Era la cosa más fascinante que yo ya vi. Yo no podía hacer senso porque el sistema de música era muy diferente, las armonías y todo. Y yo aluciné, era la cosa más fascinante que había visto. Y no me podía hacer una idea de cómo iba eso porque el sistema musical era muy diferente, las armonías y todo. Y de repente yo pensé, meu Deus, ¿qué es eso? Y de repente pensé, Dios mío, ¿qué es eso? Simplemente por suerte, yo descubrí una serie. Y simplemente por suerte descubrí una serie llamada Explorer Series de Nonesuch Records. Llamada Explorer Series en el sello Nonesuch. Que tenía field recordings, grabaciones. Grabaciones de campo, grabaciones de campos. Y yo descubrí rápidamente a gamelan de Bali. Y descubrí rápidamente el gamelan de Bali. Y música africana, más mismo do campo, do interior. Y música africana, incluso más incluso de campo y del interior. Y eso comenzó una viaje que duró hasta ahora. Uh-huh. Eso hizo comenzar un viaje que ha durado hasta hoy. Y parece que no va a parar muy cedo, ¿no? Y parece que no va a parar muy pronto. Por la parte discográfica, tú en la EMI, EMI, en la EMI, fundaste un subsello, ¿no? Hemisphere, dedicado a estas músicas. ¿Qué actividad, sigues desarrollando alguna actividad en la industria discográfica también ahora mismo? ¿Estás a desenvolver alguna actividad ahora mismo en la industria discográfica ainda? Discográfica es raro, ¿no? Yo siento mucho falta de trabajar directamente con música en el estudio. Es raro, ¿verdad? Siento bastante falta de trabajar directamente con la música en el estudio. Mas de vez en cuando pinta oportunidad. De vez en cuando aparece la oportunidad. Entonces, por ejemplo, en septiembre voy a grabar un proyecto en Brasil. Entonces, por ejemplo, en septiembre voy a grabar un proyecto en Brasil. Y dos años atrás también. Un proyecto era, dos años atrás, de juntar 12 músicos de Mozambique, de Galicia. Y hace un par de años también había un proyecto de juntar a músicos de Mozambique, de Galicia. Ajá. Hurdy-gurdy, ¿cómo es? Sanfona. Sanfona. Y varios otros músicos que tenían nada a ver con Venezuela y de Brasil. Y varios otros músicos que no tenían nada que ver entre sí, de Venezuela, de Brasil. Y era mi cargo de intentar hacer senso de todo eso. Y mi labor era hacer que todo eso tuviera sentido. Dentro de dos semanas era realmente dinámico, gusté mucho. En dos semanas únicamente, era realmente dinámico, me gustó mucho. Sonaba esta grabación cedida por el grupo Rhythm in Bronze, Ritmos en Bronce, grupo de Malasia que también estuvimos viendo allí en Borneo durante esos días, pues como ocurrió con algunos otros, por partida triple. En primer lugar en la Expo en Kuching, después en el festival, en el Rainforest World Music Festival, y también en un excelente taller que dieron y en el cual pues nos dieron la oportunidad de tocar con nuestras propias manos y al público allí presente los instrumentos que conforman esta formación de gamelán, instrumentos de percusión, metalófonos, gongs, etcétera, etcétera. Si vais al Facebook de Mundofonías, pues ahí nos tendréis macillos en ristre dándole al gamelán, al equipo de Mundofonías, que bueno, pues nos lo pasamos estupendamente ahí en ese taller de Rhythm in Bronze. Estáis escuchando Mundofonías y estamos escuchando también la entrevista que mantuvimos allá a finales del mes de junio durante la celebración de la Borneo World Music Expo con Gerard Seliman, este personaje, como veis, tan curioso, que era precisamente el director de la misma y que ha sido el impulsor pues, de un montón de historias, desde los primeros Womex hasta el sello Hemisphere, dentro del sello EMI, y bueno, pues como digo, un montón de iniciativas. Curiosamente, como veis, la entrevista se desarrolló con él respondiéndonos en portugués de Brasil. Creo que prácticamente se entiende todo lo que dice, aunque también lo hemos querido traducir por también deferencia a quienes no estén acostumbrados con el idioma portugués, el gallego portugués y concretamente la forma brasileña. Y a su vez también hemos querido dejar que se oiga íntegramente las declaraciones originales en portugués, también por deferencia con nuestros oyentes de lengua gallego-portuguesa, por ejemplo nuestros oyentes de Radio Filispín, que sin duda pues estaréis enterándoos perfectamente de lo que nos cuenta Gerard Seliman. Ya veis como en el tramo final de la entrevista habla un trocito en inglés, porque ya le faltaban un poco las palabras en portugués, pero bueno, ahí en esa especie de portu-spanglishñol se fue desarrollando la entrevista, cuya segunda parte os ofrecemos aquí en Mundofonías, hablando con Gerard Seliman. Estás también en la National Preservation Recording Preservation de los Estados Unidos. ¿Qué trabajo desarrollas ahí en cuanto a preservación de grabaciones de campo? ¿Qué tipo de grabaciones son las que...? Esto es fascinante. Es un cargo absurdamente grande. Es un cargo absolutamente grande. Era un acto de Congreso de Estados Unidos que creó la National Recording Preservation Foundation. Fue una ley del Congreso de los Estados Unidos que creó la Fundación Nacional de Conservación de las Grabaciones. Y la idea es intentar capturar la idea de qué existe en términos de grabaciones de cualquier tipo, música, broadcast, speeches. Y la idea es intentar capturar la idea de lo que existe en términos de grabaciones de cualquier tipo de música, programas radiofónicos, discursos o palabra hablada. Todo lo que era grabado en la historia de grabación en Estados Unidos. Todo lo que se grababa en la historia de las grabaciones en Estados Unidos. Y intenta achar donde esas cosas son. E intentar ir a donde están esas cosas. Ofrecer orçamento, dinero para recuperar. Y ofrecer presupuesto, dinero para recuperar esas cosas. Digitalizar y crear un medio para el público en sí accesar. Digitalizar y crear un medio para que el público pudiera acceder. Entonces, es absolutamente grande el cargo y típicamente de un proyecto de cultura de Estados Unidos, ellos no colocaron dinero ninguno. Entonces es absolutamente grande el cargo y típicamente, como en los proyectos culturales de Estados Unidos, no colocaron ningún dinero. No budget. Entonces, sin presupuesto. Entonces yo tengo que achar todo el dinero. Entonces tengo que conseguir yo todo el dinero. ¿Sabe? Sobre Estados Unidos y dinero para cultura. ¿Sabes? Sobre Estados Unidos y dinero para cultura. El gobierno que da más dinero para bandas militares que la escena de arte entera. El gobierno dona más dinero a las bandas militares que a lo que es toda la escena artística completa. Orçamento militar siempre está a ser superior de otros orçamentos. En la música también. Mi país. El presupuesto militar siempre suele estar por encima de otros presupuestos. Tengo varias personas que trabajan en el medio, ingenieros, pero también T-Bone Burnett, si conoce, un músico, y Jack White. Hay muchas personas que trabajan ahí en este medio, técnicos también, pero también T-Bone Burnett, si conoces, un músico, y Jack White. e essas são pessoas muito dedicadas à ideia de preservação. E são pessoas muito dedicadas à ideia de la preservação. Então, e finalmente recebemos uma doação imensa e agora nós vamos começar. Então, finalmente recebemos uma doação imensa e finalmente pues, agora vamos a começar. Então, tu estás em Borneo com a Expo de Músicas del Mundo, Music Expo de Borneo, en la isla de La Reunión, estás también en Brasil, estás con esta, este proyecto de preservación de las grabaciones en Estados Unidos. ¿Te queda tiempo para descansar o estás todo el rato de avión en avión de un sitio para otro? gosto de hacer esos proyectos, ¿sabes? Me gusta hacer estos proyectos, ¿sabes? Sobre esas cosas de los expos regionales. Sobre las cosas de las expos regionales. Even when I was working in EMI in a commercial context, I always thought if I'm getting such pleasure from this music, I want to be involved in the lives of these musicians and the environment and do what I can to help the environment for music. Incluso cuando estaba trabajando en la EMI en un contexto comercial, siempre pensé que si yo tengo tanto placer de esta música, me gustaría estar también involucrado en la vida de estos músicos y sus circunstancias y hacer lo que pueda para ayudarles. So for example, I was the original chairman for FreeMuse, you know, the human rights organization. Uh-huh. Así que, por ejemplo, fui el encargado regional de FreeMuse, ¿sabes?, la organización de derechos humanos. I always thought it was important and I was always interested in trying to do conferences and sessions and skills exchange and that sort of thing. Siempre pensé que era importante y siempre estuve interesado en intentar hacer conferencias, sesiones, intercambio de conocimientos y ese tipo de cosas. But I always wanted to try to help support the environment for music in the local place. Así que yo siempre he intentado apoyar el entorno musical del propio lugar. So that more money can stay with musicians, more people could make a living from music. So I'm really interested in these kinds of events where you try to find ways to help create it. Para que más gente pueda vivir de esto. Así que estoy muy interesado en este tipo de eventos donde puedes procurar maneras de ayudar a los creadores. In the case of Borneo, where it does not exist, to create the beginning of an infrastructure. Como en el caso de Borneo, donde no existía, y crear el comienzo de una infraestructura. To try to, you know, create concert circuits so that you don't have that horrible lounge music and instead you might have a sape or something. Y crear circuitos de conciertos para que no haya que estar siempre con esa horrible música ambiental y puedas tener, por ejemplo, pues música de un sape o algo parecido. ¿Qué otros proyectos están por venir? ¿En qué otros proyectos estás involucrado también que todavía no han nacido y que nos puedas comentar algo que hay de ahí al respecto de ellos? ¿En inglés, en portugués, como quieras? Yeah. Agora que ese proyecto de preservación, de grabaciones, isso vai crescer muito, esse trabalho, e eu acho que dentro de 6 a 12 meses vai virar uma coisa de full-time. Isso vai crescer muito, esse trabalho. Penso que dentro de 6, 12 meses será uma coisa que me ocupe todo o tempo. Em que eu não podia fazer tantos outros projetos. Em que não poderia estar tampouco em tantos outros projetos. O problema é que I am a whore for travel. Eu gosto muito de viajar, vou fazer qualquer coisa que tenho que fazer para viajar nesses lugares e experienciar as culturas. Me gusta mucho viajar, haré lo que sea para viajar en esos lugares y experiencias y culturas. Então eu vou ter que criar uma maneira de continuar nesses projetos, como Borneo e outro. Así que tengo que crear una manera de continuar en esos proyectos, como Borneo y otros. Mas eu acho que a fundação vai logo virá um trabalho grande, bravo e full-time. Pero pienso que con la fundación después habrá un trabajo grande y a tiempo completo. Muy bien, pues Gerald, thank you very much, muy obrigado, muchas gracias por estar este ratito con nosotros, con Mundofonías y con nuestros oyentes. Y bueno, pues mucho éxito en todos los proyectos que sigas emprendiendo y en los que estás involucrado. Gracias, muchas gracias. Thank you mucho. Okay, thank you very much. Pues estáis escuchando Mundofonías. Este programa ha estado íntegramente dedicado a nuestras experiencias a finales del mes de junio, principios de este mes de julio, en la isla de Borneo, en esos diversos eventos y convocatorias. La Borneo World Music Expo, con cuyo director Gerard Seliman estábamos charlando durante el último tramo del programa, y el Rainforest World Music Festival, que tuvo lugar en esos últimos días del mes de junio, entre el 28 y el 30, en las cercanías también de la ciudad de Kuching, en Sarawak, en Borneo, en ese recinto de la aldea cultural de Sarawak, un lugar sumamente curioso con construcciones que reflejan la arquitectura tradicional de los diversos pueblos de la isla, sobre todo las llamadas longhouse, las casas comunales grandísimas donde se pueden alojar varias familias, incluso comunidades enteras. Y también, pues, durante esos días tuvimos la oportunidad de recorrer algunos de los espacios naturales de la isla de Borneo, algunos parques nacionales, colaborando a algo que fue también muy bonito, como fue el nacimiento, el rescate de los huevos depositados por las tortugas marinas, y también, pues, llevar al mar a las tortuguitas pequeñitas que iban naciendo en una isla santuario de las tortugas. Y bueno, la verdad es que es una maravilla los espacios naturales de la isla. También es delicado el problema que ocurre fuera de esos espacios naturales, como también tuvimos conocimiento con el problema de la grave deforestación que está sufriendo el territorio, y que pensamos que una política verdaderamente consciente y coherente debería evitar a toda costa. Animamos a que la gente de Sarawak, pues, continúe sus esfuerzos en ese sentido. De todo esto, pues, tenéis también, si veis en nuestro Facebook, un montón de fotos, ahí lo podéis ver. En nuestra propia web, mundofonías.com, también saldrá dentro de muy poquito un reportaje fotográfico amplio. Y también en nuestra colaboración para el portal musicasdelmundo.com, que dirige con sabia mano nuestro buen amigo Ángel Romero desde Estados Unidos, pues también elaboramos una crónica en tres partes que, si no está ya, pues saldrá dentro de poquito publicada en esa dirección web, musicasdelmundo.com. Así que lo que estamos escuchando es un extracto también grabado allí en directo en el Rainforest World Music Festival, de la música de un proyecto sumamente curioso. Se llaman Pal Sandae, y desde Corea nos acercan un espectáculo de música realmente vibrante y de danza y coreografía que roza la acrobacia y que dejó impresionados a todos los que les pudimos ver, casi por partida triple, en la expo en Kuching, en el festival, y también en uno de los talleres, en los cuales también invitaron a la gente a bailar un poquito, pues, sus danzas acrobáticas venidas desde Corea. Esta grabación, como digo, es una grabación en directo allí mismo, realizada por nosotros, y con la cual os vamos a dejar un momentito con todo ese ambiente hasta el final de la edición de hoy de Mundofonías. Como sabéis, también hay otra cosa muy especial, un grupo que ya os hemos presentado, que tuvimos el placer de conocer allí en estas experiencias en Borneo, como es el grupo indonesio Talago Buni, que ya hemos escuchado aquí en el programa, que no da tiempo que escuchemos hoy, por ejemplo, aunque teníamos pensado también poner alguna de sus músicas, pero sin duda volverá aquí a Mundofonías. Volveremos a hablar de estas experiencias y de estas músicas y estos grupos que os hemos presentado hoy. Mundofonías lo hacemos Araceli Chigane, Juan Antonio Vázquez. Nos tenéis en mundofonías.com, nos tenéis a través de las 11 emisoras que en Europa y en América distribuyen y emiten nuestro programa, en Facebook, en Twitter, en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, y donde queráis. Ha sido, como siempre, un placer. Hasta pronto. Salud. Спасибо.